Tu voz, tu palabra, tu radio. 99.1 Frecuencia Libre. Desde San Cristóbal de las Casas. Teléfono en cabina 967-1373-096. Weep for yourself, my man. You'll never be what is in your heart. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen, a ver, esperen. Ahí ya estoy. Buenas tardes, esto es Sinestesia Radio. Estamos comenzando con el programa número 50. Aquí en 99.1 de su FM, Frecuencia Libre. Ya estamos de regreso. La semana pasada no pudimos andar por aquí porque nos fuimos a grabar un video con Son 4, una bandita de Son Jarocho que radica aquí en San Cristóbal de las Casas, y pronto podrán conocer el video, que ya lo subiremos en línea como parte del proyecto Sinestesia, que no solamente es el programa de radio, también es video y otros chonches que estarán apareciendo poco a poco. Bueno, yo soy 97 Soles, estamos aquí en vivo. Les recuerdo, el nuevo teléfono en cabina es el 044-967-1373-096. El correo electrónico es radio99.1@gmail.com, Y el nuevo sitio en la web, en la internet también, es Frecuencia Libre, bueno, es www.frecuencialibre.info. Ahí pueden ver la nueva página de la 99.1 Frecuencia Libre, que está bien chida. Y gracias al trabajo de un montón de gente que le ha estado metiendo. De momento parece que no andaremos muy bien sonando en internet, lo cual pues está bien por un lado y no por otro, pero lo importante es estar sonando aquí en el Valle de Jobel, un día soleado que promete lluvia hacia la tarde. Hay este programa número 50, la transmisión número 51 en realidad, pero la transmisión en vivo número 50 del programa Sinestesia Radio. Vamos a tener sobre todo temas sobre audiovisual, porque ha habido mucho movimiento acá en el rancho, en Villaviciosa. Y vamos a tener, acompañándonos la con música, pues esta onda que en México es tiene uno de sus padres fundadores, de los muchísimos padres fundadores, a Rigo Tobar, y desde Perú a esta bandita de Los Destellos, y ya iremos poniéndoles un poquito más. Les dejo a Los Destellos, mientras yo regreso aquí, estamos en vivo. Les recuerdo el teléfono en cabina 044-967-137-3096. Esto es Sinestesia Radio. And put in wave. Cáscara de plátano, mostaza, orégano, hierba buena. Volare, cantare. Ready now, listen to me. One, two, three, four. Let's go, baby. Come on, Jerry. Come on, Dora. Now, please. We'll be right back. Apolo. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues esos fueron los Destello, una banda icónica originaria de Perú, de los años 70. Y bueno, iniciamos con Rigo Tobar y con los Destello, porque bueno, pues por ahí va a ir la onda musical que vamos a tener el día de hoy. Y digamos, ellos como dos de los reconocidos, de los muchísimos, les repito, padres fundadores de esto que ahora está sonando, que ya les pondremos algo más adelante, que es esta mezcla de cumbia amazónica con balada, ¿no? Este, cumbia balada, que es lo que tenía mucho Rigo Tobar, y la cumbia peruana, el estilo de cumbia peruana que tenían los Destello, que esta mezcla de entre el rock y psicodélico de los 70s, bueno, de los 60s, y la cumbia. Y bueno, más adelante pondremos más música, ya no de ellos, sino de sus herederos, de sus algunos dignos herederos. Y bueno, el día de hoy vamos a tener también un pequeño saludo de la banda de Ojo de Agua, desde Oaxaca, que nos enviaron un saludo aquí a San Cristóbal de las Casas. Y el motivo tiene que ver con la primera muestra de cine y radio comunitario en Mesoamérica, el lugar que habitamos, que digamos formalmente dio inicio con la película aquí en San Cristóbal de Huicholes, Los Últimos Guardianes del Peyote, y el pasado miércoles continuó con 4 proyecciones, 4 cortometrajes, bueno, un mediometraje y 3 cortometrajes. De diferentes países, Guatemala, México y Cuba. Y nosotros, bueno, pues como somos parte del equipo organizador, junto con Prome, Kinoki y otras personas, nos hicieron un favor de enviarnos un saludo y una pequeña explicación de lo que es, y que lo vamos a estar transmitiendo aquí también. Bueno, lo vamos a transmitir en unos momentos más, mientras los vamos a dejar con un poco más de música. Bueno, antes de irme a la música, pues también empezó también a salir ya las convocatorias en masa. Es la época del año en que más convocatorias de festivales de cine independiente, sobre todo, y documental, indígena, cortometraje, etcétera, salen a nivel continental y a nivel mundial, pero también a nivel mexicano hay muchas convocatorias que vamos a estar platicando. El viernes pasado también, como una iniciativa más en las que uno anda, es Subalterna, promoción del cine documental hecho en Chiapas y no hecho en Chiapas. Tuvimos también la función, el estreno mundial del documental de Neto, de Ton de Ser, un mediometraje también hecho aquí en Chiapas. Es uno de los productos que han, ¿cómo decirlo?, ayudado a hacerse posibles estos talleres de ambulante, esta avalancha que viene del DF de formación de cineastas locales. Ya platicaremos también un poco de eso. Mientras los voy a dejar con una pieza musical de Sistema Solar, que se llama Sin Oficio, y yo regreso aquí en cabina. Esto es Sinestesia Radio, estamos en vivo desde la 99.1 Frecuencia Libre. Porque yo no sé en este país cómo un carajo de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula,

Bueno, ese fue Sistema Solar con la canción Sin Oficio. Yo soy 97 Sol, estoy aquí de regreso en cabina. Y como les decía, estos días, pues uno ha andado más metido en asuntos de cine, documental y esas cosas, en la promoción y en la acción y chucuchu. Tracatrán, y haciendo unos videos y editando otros, y en fin, preparando algunas cosillas. Como les comentaba, el viernes pasado tuvimos ahí en el Foro Cultural Independiente Kinoki la proyección como acción colectiva subalterna. La presentación de este documental de Neto, de Néstor, y pues estuvo muy rico porque uno, desde mi punto de vista muy particular, muy etcétera, me parece un buen intento, no creo que sea un intento logrado, pero me parece un buen intento de cine documental de autor, que vale la pena ver, y vale la pena sobre todo comentarlo con el realizador, porque creo que sí, en la medida de no ser tan condescendiente y de ayudar a ubicar la obra en sí misma como un producto audiovisual, que no es un asunto meramente personal, privado, sino a la hora que se hace público, pues es un asunto que se intenta compartir, ¿no? Que intenta, como también mecanismo de comunicación, pues decirle al espectador algunas cosas que el director, el realizador, estaba intentando. Me parece muy buen trabajo, en lo general, no me parece del todo logrado, pero me parece que justamente es representativo, junto con otros documentales que andan por ahí, por ejemplo de Humberto o de otras personas, la misma María Sojov y otros más, están siendo representación de una generación local, de videastas, cineastas, realizadores, realizadoras, que se han venido formando tanto localmente como han sido beneficiarios de estas iniciativas que han llegado un poco con ese estilo medio colonialista del DF, de la Ciudad de México, de el CCC y Ambulante. Pero bueno, o sea, más allá de los estilos o de los rasgos que no terminan de gustarle a uno, tienen este aporte de una buena formación, ¿no? De lo que es hacer cine documental de forma profesional, ¿no? Y un poco también para el mercado, pero de forma profesional, con todas sus variaciones, el asunto que es muy importante destacar de la narración, ¿no? De la narrativa audiovisual, porque esta generación, que hoy tiene un poco más de 20 años, menos de 30 años, pero más de 20, que están produciendo, que están realizando, que algunos están, digamos, moviéndose mucho en esta dinámica de los circuitos, de los festivales para ser famosos, pues están presentando varios trabajos bastante interesantes, bastante, digamos, con una muy buena manufactura, ¿no? Este Dónde Ser me parece que es uno de ellos. Y habrá que ver también el del Humberto, que presentaba el jueves de la semana pasada, también previo al de Neto, sobre también, digamos, los cambios culturales en esta juventud urbana, indígena urbana, ¿no? En la que ellos dos representarían, digamos, a esta generación que sus padres sí vivieron o sí viven o sí estuvieron viviendo en los municipios colindantes a San Cristóbal, que vivieron o viven en zona rural, pero ellos ya les tocó ser migrantes o haber llegado con los papás o nacer aquí en la ciudad y tener esa raíz indígena urbana, ¿no? Creo que hay una búsqueda interesante que los realizadores y las realizadoras están haciendo, de buscar raíces, de ver qué del mundo indígena, qué del mundo indígena es suyo. Lo mismo que están haciendo algunos músicos, ¿no? Como podríamos decir, Vallijé, Numaltoc, en su momento Saxebul, etcétera. Están, digamos, empujando, y da mucho gusto ver a muchos realizadores. Cuando yo llegué acá a Villa Viciosa, la verdad no había mucho que hacer, y en general, digamos, mucho de lo que se produce y se producía, pero se sigue produciendo, eran estos estilos como medio de antropólogos, ¿no? De ver así a los al mundo indígena como ese mundo romántico que no había que tocar o que no había que cuestionarlo o preguntarle, sino ser observador, ¿no? O hacer creer a la audiencia que eras el realizador, la realizadora era antropólogo, era un observador. Y eso se fue heredando, digamos, se fue formando mucha gente, ¿no?, en el cine documental con este estilo antropológico o con este otro estilo de el soy de afuera y quiero ver el mundo indígena porque me llamó la atención el levantamiento zapatista y yo ni siquiera sabía que existía Chiapas y me vine a ver y entonces voy a explicar el mundo y lo voy a explicar de forma rebelde, revolucionaria, o voy a explicar el mundo de forma romántica donde el mundo indígena se conecta con el universo y ta, ta, ta. Sí hay mucho de todo esto, pero bueno, esta generación que está haciendo ahora los documentales, que está mostrando otro aspecto, creo que sí está dando mucho de qué hablar, creo que va a dar mucho de qué hablar y creo que va a ir enrumbando, eso espero, ¿no? A ver si no se pierden en el camino, porque de pronto, digamos, la fama y el tapete verde, digo, el tapete rojo, distorsiona mucho la humildad y la forma de ver las cosas, ¿no? Modifica mucho el asunto. Historias así, hay varias aquí también, hemos conocido varios. Los voy a dejar con un poco de música para regresar un poco a platicar y a presentarles el saludo que nos mandan desde Oaxaca sobre esto de la primera muestra de cine y radio comunitario en Mesoamérica, el lugar que habitamos. Esto es Sinestesia Radio, estamos en la 99.1 frecuencia libre. Yo soy 97 Soles y los voy a dejar ahora con el Instituto Mexicano del Sonido. Regreso en un momento más aquí en vivo. Buongiorno. Buongiorno. Escríbeme, escríbeme, escríbeme pronto. Que yo soy muy paciente, pero no soy tonto. Escríbeme, escríbeme, escríbeme pronto. Buongiorno. Que yo soy muy paciente. Yes. Bueno, eso fue el Instituto Mexicano del Sonido con la canción Escríbeme Pronto. Digamos, estos son, esto que estamos escuchando, Sistema Solar y el Instituto Mexicano y muchos otros más, digamos, son estos, esta otra generación de músicos que están experimentando con varios ritmos y que, bueno, o sea, no reniegan de su pasado cumbianchero popular, estilo Rigo Tobar o de los Destello u otras influencias musicales que estuvieron por ahí en su infancia. Y que, bueno, tampoco, también esto encuentro con la música techno, con el rock, con otros digamos estilos sonoros, y bueno, hacen esta otra cosa que sé que en algunos lugares lo han estado llamando como fusión latina. Y no, varía mucho, ¿no? O sea, cómo se expresan. Pero bueno, adelantito les vamos a ir platicando un poquito más de este asunto. Yo les quiero pasar a la otra cosa. Como les estaba platicando durante varios sábados, aquí en San Cristóbal veníamos preparando la presentación de la muestra, de la primer muestra de cine y radio comunitario en Mesoamérica, el lugar que habitamos, una iniciativa que, digamos, nace en Oaxaca por el colectivo Ojo de Agua y que hacen, digamos, la invitación a promedios de comunicación comunitaria y, bueno, uno desde allá acepta y la presentamos a más gente, como a la gente del Foro Cultural Independiente Kinoki, como a la gente con la que estuvimos trabajando un poco lo de Subalterna a principio de este 2015. Y bueno, una de las decisiones fue tener la muestra aquí, por lo menos la muestra audiovisual. Y aquí en la 99.1 Frecuencia Libre tenemos los audios, los audioprogramas que estuvieron enviando varias radiodifusoras hermanas a esta muestra. Y que, bueno, se van a estar transmitiendo durante todo este mes de julio. Aquí los van a poder escuchar. Y en el Foro Cultural Kinoki, los miércoles, todavía nos quedan tres miércoles, a las 6:30 de la tarde van a poder ver los cortometrajes y los mediometrajes de la muestra El Lugar que Habitamos a las 18:30 horas o las 6:30 de la tarde. Como les decía, la entrada es gratuita. Y el miércoles pasado tuvimos cuatro cortometrajes. Uno de Cuba, que se llama La Cuchufleta. Otro, La Fiesta del Maíz, Esquinal y Shim, de México. Este lo propusieron el proyecto de videoastas indígenas de la frontera sur, digamos que dirigen, coordinan, apadrinan o padrotean Xochitl Leiva y Axel Kohler desde hace mucho tiempo. El otro cortometraje que se presentó es Esencia Ancestral de Guatemala. Y por último tuvimos la proyección de El Vuelo de Azacuán. Estos cuatro cortometrajes, bueno, este mediometraje y estos tres cortometrajes, digamos, inician lo que serían ya las división de programas. O sea, la muestra está dividida en cuatro programas. Un primer programa que se llama Contracorrientes, que fue justamente este conjunto de películas que les acabo de decir. Y viene otro programa la próxima semana, el próximo miércoles, que sería La Primera Semilla, que es el programa número 2 de la muestra. El programa número 3 se llama Nuevas Generaciones. Ya les voy a dar también los nombres de los documentales que se van a presentar y su nacionalidad. Y el programa 4, que sería con el que cerramos, se llama Turbulencias. Como les decía, estos tres cortometrajes y este mediometraje, pues la verdad distan mucho de de lo que vimos, por ejemplo, en la manufactura de Humberto o de Neto el jueves y el viernes pasado, de la semana pasada, uno en el Paliacate, otro en el Quironiki, de sus producciones distan mucho. Estas son producciones más locales, más desde un ámbito comunitario, más desde un ámbito de trabajo colectivo, más desde un ámbito de organización, no tanto desde la perspectiva de una realización de autor con estas herramientas cinematográficas que dan los talleres del CCC o de Ambulante. Son otro estilo completamente diferente. Ya les voy a seguir platicando un poquito más, pero quisiera dejarlos más bien con la palabra de la banda de Ojo de Agua, para bueno, ir escuchando un poco pues, de qué va esto de la primera muestra de cine y radio comunitario en Mesoamérica, el lugar que habitamos, y pues los dejo con esto que lo intitularon ellos, Saludo San Cristóbal de las Casas. Y regreso en un momento más, yo soy 97 Soles, estamos en el programa Sinestesia Radio, aquí en la 99.1 Frecuencia Libre. Regresamos. Hola San Cristóbal, nos alegramos de poder saludarles. Y estamos muy contentos de que la muestra haya llegado a San Cristóbal de las Casas con muchas fechas, ¿eh? No se lo pueden perder. Bueno, ¿qué se puede decir que no se haya mencionado allá en el programa que tienen todos? Una muestra de radio y video parece ser algo muy común en estos días, ¿no? Un ciclo de cine más aquí, otro ciclo de cine por allá, pero no es solo una muestra de cine y radio, porque no es únicamente una exhibición del material producido, es también un encuentro de quienes habitamos y en consecuencia es un encuentro de quienes vivimos en, construimos en y cuidamos los territorios donde aprendimos a hacer. Es un encuentro de habitantes con luchas semejantes al defender nuestro derecho a ser atendidos, a que nuestra voz reverbere, de gente que muestra su compromiso con la obligación de defender nuestro hogar. La muestra comienza en Oaxaca y ocurre en distintos puntos del estado durante 5 días, ¿no? De Santa Catarina Minas a Magdalena Titipac, Jicaltepec, Huatulco, Tamazulapan, San Juan de la Vía, Tierra Bonita, Mazatlán, Villa de Flores, a Ixhuatán, no sé, se me olvidan por ahí algunos nombres, ¿no? Huatulco, no sé si ya lo dije. Y Es padre porque también viene gente de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador, ¿no? Gente que con los que tenemos ciertos lazos y son los también de alguna manera actores principales, ¿no? Porque producen o son protagonistas de muchos de los del material que se muestra, ¿no? También hubo un foro radiofónico que se tituló Foro Radiofónico, Comunicación Comunitaria, Posibilidades y Límites, ¿no? Donde algunos de nuestros invitados participaron. Lo rescatable de este foro es, por ejemplo, la participación de Zoila Margarita Jiménez, coordinadora del Festival Caiché, que asegura, ella, estoy citando, tal vez con algunos errores, pero por ahí ella dice, ¿no?, que frente a todo este momento álgido de la tecnología, ¿no?, de constante actualización que nos permite la posibilidad de experimentar con nuevos recursos y a la vez nos obliga a reflexionar hasta dónde somos invitados a participar. Ella señala que nuestra labor es precisamente la de generar esos espacios para quienes no somos invitados, ¿no?, y nos invita a tomar los medios como parte de la democratización de los mismos, ¿no? Ella dice que lo que nosotros hacemos como redes comunitarias es hacer una causa justa, ¿no?, con las comunidades y con el resto del mundo. Dentro de todo este contexto, ¿no?, Sergio Cibrián del colectivo Asisam afirma, ¿no?, que el cine y la radio comunitaria son invisibles, y tiene razón, ¿no? Mucho de este material no lo van a ver en cines comerciales, ¿no? Y concluye el mismo, Sergio Cibrián, no sin antes, con una sonrisa, patentar la posible contradicción de su comentario, ¿no? Que el cine y la radio comunitaria, todo este cine que se hace, toda esta radio que se hace, nos permite precisamente que dejemos de ser invisibles, ¿no? Y la muestra es ese esfuerzo extra de darle vida, ¿no? De darle cierta luz y de darle exposición, de que salga de las comunidades, ¿no? También para evitar que se genere ese autoconsumo, ¿no? Que nosotros aquí en Magdalena Teitipac hicimos una película y nos quedó chida y sobre todo mostramos cómo es que expulsamos a una minera, está bien, ¿no? Sirve como registro de la comunidad, sirve como para mantener atenta a la comunidad sobre los logros que se han hecho, pero también se trata de compartirlo, ¿no? Y el caso es por ahí de la película de Huicholes que estuvo pasando en el Centro Cultural Independiente Kinoki, que no está lejos de la realidad de Magdalena Teitipac. Es un caso semejante, obviamente pues no es la misma zona, no es la misma área geográfica, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Una empresa transnacional llega, o en este caso una empresa minera llega y intenta explotar los recursos naturales de la comunidad. La muestra está creada con ese fin de poder acercar a las comunidades, por muy lejos que estén, acercarlas para que se creen esos lazos, ¿no? Y no se olvide que en este mundo habitamos todos. Así fue pensada y así es realizada la primera muestra de cine y radio comunitarios en Mesoamérica, cercana a las realidades de las comunidades locales, muchas veces crueles y ásperas, ¿no? Cercana en espacio a un público que quizá no imagina las similitudes que a cientos de kilómetros suceden, donde no se habla ya el mixteco o el zapoteco, en el caso de Oaxaca, ¿no? O el español, en México, ¿no? Una muestra con producciones que no son ajenas a los conflictos, creada con las ideas e intereses de personas que viven en la comunidad, ¿no? Y viven para la comunidad. Son productos realizados en conexión plena con la cultura, el lugar, la gente y sus costumbres, y con contenidos informativos que nutren la actividad comunitaria, ¿no? Con estos contenidos, bueno, con esta tarea, con este material, el cine y de la radio adquieren otro valor, ¿no? Un valor de importancia grande para la comunidad. ¿Qué más? Esperamos que no sea la última ocasión, que no sea la primera y la última ocasión. Estamos deseosos de continuar con la labor de traer radio y cine para los habitantes de Mesoamérica, ¿no? Con el único fin de crear nuevas audiencias, de crear conciencia y, por supuesto, de sumar más a esta causa. Un saludo para todos. Thank you. tienes, no somos muchos. Yo digo baila, tú dices dance. Bueno, baila, bailemos, pues escuchamos en voz de baila, Juan, de Ojo de Agua. Yo digo baila, tú dices dance. Digamos lo que para ellos representa la iniciativa de El Lugar Que Habitamos, primera muestra de cine y radio comunitaria en Mesoamérica. Y que, bueno, también la hemos traído a San Cristóbal. Se están proyectando los audiovisuales, los cortometrajes y los mediometrajes en el Foro Cultural e Independiente Kinoki, que está en el centro de San Cristóbal, sobre en la calle de Belisario Domínguez número 5, 5A, esquina Andador de Guadalupe. Y bueno, es los miércoles a las 6:30 de la tarde, la entrada es gratuita. Y como les decía, este miércoles tuvimos la presentación de la Cuchufleta de Cuba, Fiesta del Maíz de México y Esencia Ancestral y el Vuelo del Azacuán de Guatemala. Y bueno, como les decía, la manufactura de estos cortometrajes. Bueno, para empezar, la Cuchufleta es, digamos, uno de los más divertidos, es de TV Serrana. Este proyecto que tiene 16 años trabajando en la Sierra Maestra allá en Cuba y que ha llevado esta idea de la producción audiovisual a las comunidades rurales ahí en Cuba, justamente con un trabajo muy muy muy interesante, con producciones de muy alto nivel, ¿no? Digamos, pensando en lo que es Cuba. En la que se habla, digamos, de temas relacionados con asuntos rurales, ¿no? En este caso, la cuchufleta es una especie de invento que permite a gente de algunas comunidades rurales que no tienen acceso a la luz eléctrica, a la electricidad, poder generar su propia energía y así tener acceso a la radio y la televisión, ¿no? Y bueno, hablan un poco de cómo ha sido esta experiencia. Es un documental relativamente viejo, es decir, no es tan reciente. Si no mal recuerdo, es un documental del 2006. Sí, es del 2006. Y luego este de Fiesta del Maíz es, pues en realidad es una memoria, ¿no? De el tercer encuentro, de algo así, la celebración de la Fiesta del Maíz Maya, que en realidad es un encuentro que promueve el INI, ¿no? Y las regiones autónomas pluriétnicas, Margarito Ruiz, pues eso, es una memoria, digamos, es un documento, y en la mayor parte del tiempo sale Margarito Ruiz hablando como delegado del Instituto Nacional Indigenista, todavía en aquel entonces. Y pues bueno, pues como archivo, pues está bueno. La verdad es que de los cortometrajes fue el que menos me gustó, fue el que menos tenía algo chido. Y Esencia Ancestral es un cortometraje que en principio está interesante, ¿no? Me parece que es una muy buena idea a desarrollar a futuro para la realizadora, el realizador. No es un documental tampoco reciente, es del 2002, pero que a través de una entrevista a una cocinera quechua, quechua. Que estoy mucho más al sur, a una cocinera quiché de Guatemala, intentan adentrarse un poco a la esencia de la raíz cultural a partir de la comida de los mayas guatemaltecos. Y entonces resulta bastante interesante, ¿no? El hablar de cultura y raíces profundas indígenas mayas a partir de los alimentos, de la preparación, de lo que sucede en la cocina, ¿no? Me parece que es un cortometraje, bueno, es una idea para hacer un largometraje mucho más vasto, ¿no? Más, con mucho más trabajo, que no sabemos, habría que averiguar qué pasó con eso. Y después vino, cerramos el miércoles con el vuelo de la Zacuán, que es a partir de una tradición local en una comunidad de Huehuetenango, Guatemala, de cazar a estos pájaros que son azacuán, los azacuanes, y que migran cada año del norte hacia el sur, pasan por Guatemala, pasan por México, y que es la tradición en estos pueblos de Huehuetenango es la cacería de estas aves para alimentar a la familia, ¿no? Y en ese marco, digamos, en ese contexto en el que te explican la tradición, la preservación de esta, pues sí, tradición, ¿no? De matar pajaritos y comérselos, pues te van explicando un poco un contexto mucho más complejo que tiene que ver con la migración, ¿no? De los hombres principalmente, básicamente, de los hombres hacia Estados Unidos. Y entre los personajes que aparecen ahí en el mediometraje, pues hay algunas esposas, alguna, por ejemplo, el caso de una radialista que tiene su esposo en Estados Unidos y tiene sus hijos en su pueblo. Pero a partir de esto, de decirte, bueno, la cacería de la Zacuán, la tradición y los abuelos y ta, pues te van también diciendo, bueno, pues la gente está migrando a Estados Unidos, se van, algunos ya no regresan, otros tienen contacto con su familia, otros van todavía, están con todavía la idea de enviar sus recursos económicos a la familia para sostenerla, algunos regresan, etcétera. Entonces resulta pues atractivo desde mi punto de vista, no un gran logro cinematográfico, no un gran logro documental, es guatemalteco, creo que vale la pena verlo, este sí es del 2014, y es una producción de Doc TV Latinoamérica, ¿no? Ese sí, digamos, contó más con recursos de otro tipo, menos comunitarios, menos locales, aunque participa, digamos, el grupo, un equipo de trabajo de producción local. Bueno, esta muestra continúa el próximo miércoles y les voy a decir, antes de irnos a escuchar otra bonita canción, no es cierto, antes de ponerles otra pieza musical, el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde en el Foro Cultural Independiente Kinoki, la entrada es gratuita, presentamos el programa número 2, el programa 2 de Lugar que Habitamos, que se llama La Primera Semilla. Los cortometrajes son Soñando Despiertas, de Nicaragua, es una realización del 2014. La Tiricia, o Cómo Curar la Tristeza, de México, esta realización es del 2012. Mujeres Agrícolas, es también una producción de El Salvador y Nicaragua, del 2012 también. Y El Día de las Comadres, de Argentina, y su producción es del 2013. Estos documentales, estos cortometrajes, son mucho más recientes que los con los que iniciamos el miércoles pasado. Y bueno, como les decía, la entrada es gratuita. La idea es poder conocer un poco de lo que se hace a nivel regional de producciones y de temas varios que pues están fuertemente enraizados en nuestras realidades centroamericanas. Yo los voy a dejar con otra canción. Quiero dejarlos con otro de los que influencian toda esta corriente, los Piraña, ¿no? Les voy a poner a los Piraña, y yo regreso en un momento más aquí en vivo en Sinestesia Radio, en el programa número 50, medio centenar, y aquí en la 99.1 frecuencia libre. Tenemos WhatsApp, tenemos correo electrónico, tenemos MSM y tenemos ya una página en internet. El teléfono en cabina es el 044-967-1373-096. El correo electrónico al donde pueden escribir, sugerir, pensar opinar, etcétera, es radio99.1@gmail.com. Y la nueva página de internet es www.frecuencialibre.info. Bueno, yo soy 97 Solos y los dejo con Los Piraña. Bueno, eso fue Los Piraña. Y bueno, como les decía, el próximo miércoles continúan las proyecciones de los cortometrajes de El Lugar que Habitamos, primera muestra de cine y radio comunitaria en Mesoamérica, aquí en San Cristóbal de las Casas. La muestra continúa en otros estados, en otros países. En Oaxaca ya terminó, pero bueno, aquí la vamos a tener girando durante un buen tiempo. En las próximas 3 semanas vamos a poder ver los 3 programas más que hay sobre las realizaciones. Y aquí en la 99.1 pueden estar escuchando los radioprogramas que varias radiodifusoras comunitarias aportaron a esta primera muestra. También las van a poder estar escuchando, van a estar aleatoriamente saliendo al aire. Y bueno, yo soy 97 Soles. Les comentaba que este sábado iba a ser, pues, básicamente de cine documental, ¿no? Porque, pues, salen las convocatorias del segundo semestre del año. Salen las convocatorias para los festivales o para las actividades relacionadas, ¿no? Y también para las becas y los fondos que diferentes instituciones o instancias realizan para la cinematografía, tanto ficción, cortometraje, animación, etcétera. Les voy a platicar sobre uno que me parece muy interesante. Uno es el concurso del festival, el octavo Festival Internacional de Cine en el Campo. Este es un festival muy particular, bueno, casi todos lo son, pero este es muy particular en el sentido que está dirigido justamente hacia las temáticas relacionadas directamente con el campo y pues intenta llevar algunas de esos materiales también a zonas rurales. La convocatoria se abrió, da inicio del 25 al 27 de agosto del 2015 y el tema de este año del octavo Festival Internacional de Cine en el Campo es la agricultura, agua y conservación del suelo. Si ustedes tienen una ficción, una animación, un documental, un cortometraje, un mediometraje, un largometraje y les interesa, pues vayan, búsquenlo en su sitio web, busquen la convocatoria, ¿no? Les recuerdo que el tema de esta edición es agua, agricultura y conservación del suelo. Está muy interesante. Aquí hay, pues digamos, sí está dirigido, muy enfocado a esto que es lo que está pasando en las zonas rurales, ¿no? En el mundo, o sea, cómo están siendo afectadas, qué ocurre, quiénes los afectan, quiénes lo defienden, quiénes viven ahí, cuáles son las culturas que habitan las zonas rurales. Y en este caso, agua, agricultura y conservación del suelo son los temas. Pero me equivoqué, en esta ocasión es el concurso de cortos, no hay largometrajes, ¿verdad? También salió ya la convocatoria, anda rolando por ahí, de Contra el Silencio, Todas las Voces, uno de los primeros festivales de este siglo, del siglo XXI, que se aventó pues la puntada de convocar a los realizadores, las realizadoras de América Latina y más allá de América Latina que hablan o que trataban temas relacionados a Hispanoamérica, digamos, la América de habla hispana, ¿no? Y es el noveno encuentro hispanoamericano de cine y video documental independiente. Es el único de los pocos que también mantienen todavía la firma de independientes. Con el festival es Contra el Silencio, Todas las Voces. Es la novena, el noveno encuentro donde se provoca esto que es la proyección de películas de muchísimos países. Ellos al día de hoy tienen una videoteca muy interesante, muy amplia, más de 2000 títulos en su videoteca de todo el continente americano y más allá. Y bueno, ellos abren la convocatoria del 5 de julio al 4 de diciembre. Se estarán recibiendo los trabajos para justamente en el 2016 se realizaría el noveno encuentro hispanoamericano. Ellos, bueno, además de que son amigos y toda la cosa, ellos provocan también el encuentro y la reflexión de realizadores, promotores, foros y etcétera. Pues tienen ya más de 10, pues ya 15 años o más, 16 años, porque el primero lo empezaron en el 2000. Y entonces se pusieron a trabajar mucho antes. Sí, el primero lo empezaron en 2000. Y bueno, es uno de los festivales que también se mantiene fuera del circuito de Cinépolis y Cinemark y todas estos monopolios de la proyección del cine en México, ¿no? También sale, está ya girando por ahí la convocatoria de Ícaro, el Festival Internacional de Cine en Centroamérica. Esta pues es la edición ya número 18, ¿sí? La edición 18 del Festival Internacional de Cine en Centroamérica, Ícaro. Y bueno, también pueden consultar la convocatoria en su página web, en festivalicaro.com. Ahí pueden ir y ver de qué va esta cosa del cine centroamericano, ¿no? Son muy ya como muy enfocadas las convocatorias a ciertas regiones, a cierto tipo de cine, a ciertas prácticas cinematográficas, a ciertos temas en el documental. Ha venido cambiando muchísimo. Y también está saliendo por allá una cosa de la que creo que no les había hablado y que me parece muy, muy chida, muy interesante, porque justamente están pues una banda también de conocidos amigos y desconocidos y probables amigos que andan pues promoviendo esta cosa, ¿no? Que es el primer encuentro, bueno, la primera semana por la soberanía audiovisual que le denominaron, y pues ellos se han estado poniendo a trabajar. Esto es una convocatoria a realizarse en la Ciudad de México. Pero bueno, están convocando de forma internacional, es decir, no solamente mexicanos, no solamente centroamericanos, sino a nivel amplio, a la Semana por la Soberanía Audiovisual. El evento se va a realizar en la Ciudad de México en septiembre. Y bueno, se está convocando, uno de los principales convocantes es el Centro Cultural Autogestivo El 77. Pero bueno, también, digamos, por parte de aquí en San Cristóbal, digamos, Comanilel está participando activamente, ¿no?, en la promoción y realización de este evento. Vamos a ver de qué va. Seguramente yo voy a estar ahí y ahí les diremos de qué va. Vamos a intentar también tener una entrevista con alguno de los organizadores para que nos platique de qué va la onda, si tiene que ver con esta onda de uso de sistemas de edición, de software libre, o cómo entienden esto de la soberanía audiovisual, o de qué va, cuáles son los temas, cuál es el asunto, ¿no? Porque bueno, pues está el tema de los documentalistas independientes, está muchas cosas de los colectivos autogestivos de producción cinematográfica. Al final todos, bueno, en fin, no voy a decir esto que se me iba a salir. El caso es que vamos a intentar tener una entrevista lo más pronto posible con alguno de los realizadores, de las realizadoras, de los promotores principales, para que nos expliquen un poco de qué va la onda, que nos cuenten de qué va la onda, y así pues poder calentar también al público y hacerle partícipe, para que dé su opinión, participe en foros, vaya, mande sus producciones, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es, como les decía, la primera semana de la autogestión audiovisual se va a realizar en la Ciudad de México en septiembre de este 2015, ¿no? Y pues ya veremos qué pacha. Por ahí andaban rolando algunas cosas. Hay una muy buena noticia también en el mundo de la música. Pero bueno, eso se las voy a dar después, porque a lo mejor ni les gusta. A mí sí, pero ustedes no. Pero bueno, pues se las voy a poner ahí como recomendación, que lo escuchen. En el caso también de lanzamientos y cosas de festivales, también se lanza el Ruber, ¿no? Bueno, ya no se lanza a convocar a que envíes los materiales, sino ya anuncia la realización de la muestra del Festival Internacional de la Música en el Cine, que se realiza del 18 al 27 de julio. Bueno, eso se realizó el año pasado. Este año están lanzando la convocatoria, pues se equivocaron con las fechas. Pero Ruber, pues es un festival, entiendo, es un festival un poco modesto, pero bastante interesante, donde justamente la música es el personaje principal del cine, ¿no? Es el tema del cine, es el tema cinematográfico, no es el acompañamiento de la película, no es. No. El cine, la música, es el protagonista, ¿no? Los creadores de la música son los protagonistas. Y bueno, ellos han estado haciendo unas cosas bastante interesantes, porque eso ya, pues como yo les decía, que no hemos podido tener ese condenado programa sobre este tema, ¿no? Pero lo vamos a tener. Voy a invitar a alguien para que vengan a hablar también de eso. Y bueno, pues no, creo que eso me estoy equivocando. Creo que sí me estoy equivocando gachamente. Bueno, no importa. El caso es que si ven es su convocatoria del Ruben Festival, pues ahí chéquenle y vean qué onda. Y si yo estoy equivocado, pues ahí me avisan, ¿no? Estaría chido poder hacer algo así aquí en San Cristóbal, alguna muestrita de el cine en la música o música en el cine, ¿no? Una, digamos, una nota, no, un lanzamiento que se hizo también, que va a ser muy interesante, ¿no? Es muy, es cómo decirlo, es muy morboso el asunto. Lanzan esta semana lanzan el documental Cartel Land o Tierra de Carteles. Un documental hecho por un gringo y producido por, entre otros, por la revista Proceso, ¿no? El director es Matthew Heineman, o como se diga, y la productora ejecutiva es Catherine Bigelow. Son documentalistas norteamericanos, y lo que hacen es una investigación periodística, sobre todo, porque digamos uno de los productores es la revista Proceso, en el tema de las autodefensas y el narcotráfico en México, ¿no? El tráiler está así súper intenso, o sea, es, ¿cómo digamos? Me genera esa sensación de amarillismo, ¿no? De los muertos y... Parece un documental de muy buena manufactura, un poco como el de Narcocultura, ¿no? Habrá que verlo, pero lo novedoso, digamos, aquí es que el lanzamiento esta semana, pues se lanza esta película, Tierra de Carteles o Cartelland, con su título original en inglés, y Cinépolis la recibe con los brazos abiertos, ¿no? Y en Guadalajara, en Monterrey, en zonas donde el tema del narco, de los carteles, es muy álgido, es muy fuerte, pues Cinépolis lo recibe con los brazos abiertos, así de venga a nuestro reino, el morbo y ta ta ta ta ta ta, y lo vamos a proyectar en un montón de salas. Y entonces este documental pues goza de la simpatía de Cinépolis. Habrá que verlo, yo me resistiré lo más que pueda a ir a Cinépolis a ver este documental, pero pues habrá que verlo, ¿no? Porque parece que el trabajo periodístico es bastante bueno y sobre todo van a ver cómo abordan el tema de las autodefensas. Seguimos aquí en vivo, yo los voy a dejar con una otra rola y los voy a dejar con Gallo Negro ahora y regreso aquí en vivo en cabina. Esto es Sinestesia Radio y estamos aquí en vivo en la frecuencia libre 99.1 de su FM desde algún lugar del Valle de... no, perdón, desde algún lugar de Villaviciosa. Pues uno lo que hace pues, es sepultar al ser humano para que no apeste en afuera de la tierra. Taparlos, ya. Uno de pescuezo, una pata. No hay nada de qué espantarse. La brujería es la magia negra, ¿no? Por decirlo magia, ¿no? ¿Tenemos nombre? Sientes un dolor intenso en tu cuerpo, que se los encajan ellos mismos a la persona. Pero a mí nunca me ha pasado nada de eso, nunca. Pero he escuchado a otras personas que sienten muy feo. ¿Qué hubo en el mal? Ahí estaba. O sea que ahí estaba el mal. Y bueno, esto fue Sonido Gallo Negro con Los Muertos, creo que se llama, ¿sí? Sí. Me acaba de llegar un telegrama. Bueno, como les decía... me mandan un saludo para Adriana. A ver, ¿qué dice el mensaje? El mensaje dice... Cha, cha, cha. Bueno, ahorita va a tardar un poquito. Pero como les decía, bueno, un saludo para Adriana, que nos están escuchando en la radio. Saludos. Checa los niveles de sonido de la radio. La rola satura. Ok, ustedes disculparán. Parece que salen saturadas, pero desde mi ordenador. Déjenme checo. Sí. Están saturadas desde mi ordenador. Una disculpa, pues van a escuchar nomás la última pieza musical. Bien, bien chida. ¡Cha! ¡Qué horror! Ya hasta perdí el hilo de lo que les iba a decir. Bueno, les voy a poner otra canción ya para despedirme. Esta va a ser la de Ska Cubano, Soy Campesino, ya la habíamos puesto. Y se la vamos a poner en lo que me regresa... en lo que regresa la idea de lo que les iba a decir. Yo soy 97 Soles, estamos aquí en la 99.1 Frecuencia Libre. Esto es su programa Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto cumbia tropical cuando voy bailando. Cumbia tropical, cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia tropical, cumbia de Colombia. Cumbia tropical. El rico mi cumbia, mami, ven a gozarla. A ver, guajito. Ritmo africano, jamaicano, colombiano, cubano, todo caribeño. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto cuando voy bailando. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia de Colombia. Vamos a gozar. Me voy para acá, Barranquillita, Cartagena. Con dos playas que me dan la arena. tropical. Bueno, eso fue Skakuano con Campesino. Y bueno, estamos llegando al final de nuestro programa número 50, Sinestesia Radio. La próxima semana todavía no sabemos qué vamos a tener. Pero pues ya les iremos avisando vía internet en principio. Y escuchen la programación de la 99.1 Frecuencia Libre. Que bueno, también les anuncio que bueno, estamos remodelando equipos. Bueno, no lo estamos remodelando, lo estamos cambiando. Estamos tratando de resolver algunas fallas técnicas de viejos equipos, cambios de sistema operativo. Cambios de sistema operativo. No llegamos tan lejos como para cambiar el sistema económico, pero cambios de sistema operativo. Y entonces eso nos ha dado un poquito de dificultad. Para poder mantener la transmisión todos los días, a todas horas y más o menos de forma ordenada, como muchos de ustedes que nos vienen siguiendo y que nos escuchan a pesar de lo mal que se escucha algunos días, pues bueno, pues ténganos un poquito de paciencia. Esto todavía va a llevarse unas semanas en la que vamos a tener algunas fallas, algunos cambios. Pero una vez resueltos todos estos dilemas tecnológicos y de soporte de software y de capacitación, autocapacitación de la colectividad de la radio, pues bueno, esperamos estar sonando al 100 y como nunca antes. O bueno, por lo menos como la mejor época. Esto fue su programa Sinestesia Radio. Continúen con la transmisión de Frecuencia Libre. En un momento más estarán aquí las compas de Hablemos Chiapas. Supongo que estará también Debate Cultural. Y todavía no sé si Bernardo regresa con su programa Panorama ya este sábado o todavía no estamos seguros. Pero si llega, pues llegará. Y si no, también Café Bohemio, más después. Consulten la programación en internet. Ahora en internet pueden consultar ya la programación. Ahí está la barra programática. Tiene alguno o dos o tres detalles, quizá. Pero bueno, la barra programática es lo que existe actualmente. Real, es real. Aunque a veces no se transmitan algunos programas por causas diversas. Pero consulten en internet la programación en la página www.frecuencialibre.info. Escriban cualquier observación, comentario, opinión, sugerencia, etcétera, al correo electrónico radio99.1@gmail.com. Y pues mándenos un WhatsApp, un mensaje o llamen directamente a cabina al 044-967-1373-096. Cualquier comunicación con el público externo sobre la programación, sugerencias sobre contenidos, sugerencias sobre música, etcétera, será bienvenida a esta cabina, ¿no? Yo soy 97 Soles, me despido de ustedes. Esto fue su programa número 50 de Sinestesia Radio. Nos escuchamos la próxima semana y quizá también les damos a conocer el video que grabamos el sábado pasado con Son 4. No lo olviden, el próximo miércoles también tenemos funciones gratuitas en el Foro Cultural Independiente Kinoki a las 6:30 con el lugar que habitamos, primera muestra de cine y radio comunitario en Mesoamérica. Pues sean felices, yo me despido de ustedes, tengan buen fin de semana, apoyen los proyectos autogestivos, autónomos, independientes, las radios libres, las radios ciudadanas, las radios alternativas. Hasta luego. Bárbaro Berlín. nunca olvidaremos aquella guarachuna en la que elogiaba la gente gozadora. Sinestesia Radio, música, cine documental y muchas otras cosas más, todos los sábados a las 12:30 del día por la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana. Desde San Cristóbal de las Casas estás escuchando 99.1 Frecuencia Libre. Un niño envejeciendo me clavo como un dios sin desear. Desde San Cristóbal de las Casas estás escuchando 99.1 Frecuencia Libre. Teléfono en cabina 967-13-73-096. Puedes contactarnos por correo electrónico a radio99.1@gmail.com. También puedes consultar nuestra programación en internet www.frecuencialibre.info. La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Pisilk opoheltik, pisilk beheltik. Pechere lakchay, nkoch pechere lakshumbal. Skotolali, kopta kutik, chug amtelak kutik. Yowan wan bila baikra kumieska, yowan wan aiklaban ka kumieska. Betek madeket, betek patna de wahonen. Todas nuestras voces, todas nuestras luchas. Seamos el medio, tomemos los medios. Si tu corazón y el mío canta al mismo tiempo. Desde San Cristóbal de las Casas está usted escuchando 99.1 Frecuencia Libre.